Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciendo el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. Hoy, lunes 3 de febrero, día en el que nace el gran mariscal que dio fin al dominio español en Ayacucho, Antonio José de Sucre. Bien, recordando el natalicio del Grande, comenzamos una nueva emisión comentándoles que en el control técnico está el señor Roberto Pucci, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Gobierno ejercerá un castigo más severo contra agresores de la selección cubana participantes en la Serie del Caribe 2014. Cultura. 15 años de la Revolución Bolivariana han transformado la realidad de nuestro país y la de los pueblos hermanos, así lo manifestó el ministro para la Cultura. Cultura. 15 años hemos visto los verdaderos cambios en revolución, así lo manifestó la cantautora venezolana Lilia Vera. Mercado de Chacao recibió al foro Cultura de Paz versus Cultura de Muerte. Grupo Caramba celebró Paradura del Niño con recorrido musical de todo el país. Hasta el 28 de febrero estará abierta convocatoria al 11º concurso de cuento breve y poesía de la librería mediática y TV Lecturas. Regionales. En la Serie del Caribe, cultoras y cultores del Estado Nueva Esparta ofrecen maravillas artesanales. Cultura. En Portuguesa también debaten cultura de la vida contra cultura de la muerte. Alcaldía entregó recursos en apoyo a comparsas de Ciudad Bolívar. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Félix Alberto Ojeda, historiador e investigador del Archivo General de la Nación. Cultura al Día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, anunció que se le dará castigo más severo a las personas que intentaron agredir a la selección de béisbol de Cuba en la isla de Margarita, quienes participan en la Serie del Caribe 2014. El presidente de la República de Venezuela destacó que presentarán ante los tribunales a los involucrados en el hecho ocurrido este domingo. Llamó al pueblo de Margarita y a todo el pueblo venezolano a repudiar la agresión efectuada a la selección cubana. El día de hoy, un grupo de un partido de derecha en Margarita intentó agredir físicamente en el Hotel Benetur a la selección de béisbol de Cuba que participa en la Serie del Caribe. Han sido detenidos un grupo de estas personas y las vamos a presentar a tribunales. Es inaudito, inaceptable que se haya intentado agredir a unos deportistas. Fascismo puro. Presos van a ir. Ya basta ya. Fascista. Cobarde, cobarde. Cobarde mil veces, fascista. Y vamos a investigar los ramales. ¿Quiénes dieron las órdenes? No lo vamos a aceptar. La Serie del Caribe es un espacio para compartir como hermanos. Es un espacio para el amor, para la felicidad, para el disfrute, para la recreación de niños, niñas, de nosotros. Por otra parte, el presidente Maduro llamó al pueblo a no dejarse atemorizar por las dificultades producto de la conspiración durante la conmemoración de la llegada de la Revolución Bolivariana hace 15 años. Asimismo, el mandatario nacional aseveró que cuando llegue el último año de su periodo presidencial habrá en Venezuela miseria cero, por lo que instó al Ejecutivo y al pueblo a trabajar en ello. Cultura. En su acostumbrado programa radial La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, destacó que la idea bolivariana y martiana persiguen la fortaleza de integración latinoamericana y caribeña. Esto en el marco de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Por otra parte, el titular de la cultura exhortó a los colectivos y a los movimientos culturales a rescatar el discurso ofrecido en horas de la tarde de este domingo por el presidente Nicolás Maduro. Otra de las ideas fue la construcción de una hegemonía cultural de la Revolución Bolivariana. Y ahí eso nos toca a nosotros directamente. Y esta hegemonía, que nadie se asuste, ¿no? Porque no es que vamos a pretender que todas y todos los venezolanos anden con una franela, una camisa roja, ¿no? Ni anden repitiendo las consignas de los militantes de la revolución. No es eso. Es precisamente poder compartir todas y todos los venezolanos los valores, los principios de la Revolución Bolivariana, de la sociedad socialista. Bueno, que son la solidaridad, el poder compartir la paz, el amor, la corresponsabilidad, la interdependencia, dejar atrás esos antivalores del capitalismo que se instalaron aquí con mucha fuerza a partir de la invasión europea hace 500 años y con una renovada intensidad hace ya unos 100 años. Por su parte, la invitada al programa, Jordana García, presidenta de la Fundación El Perro y la Rana, destacó la acción liberadora y transformadora de la editorial y su aniversario número 8. Este jueves vamos a celebrar los 8 años de esta institución, nacida en revolución, nacida por idea del comandante Chávez, que bueno, la llevamos siempre como bandera, ¿no? De este cambio, de esta nueva hegemonía que se está intentando generar en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y ahora el reto es hacer que esa circulación de libros se transforme en una continua batalla de ideas, en un debate constante que genere además nuevas escrituras, nuevas reflexiones y que coadyuve a esta guerra simbólica que de alguna u otra manera la cultura capitalista ha instalado. Finalmente, el ministro para la Cultura ratificó que el ministerio que él preside asume el tema de la cultura de la violencia como un tema de estudio, de investigación y sistematización. Son las 12:07 minutos. Cultura. A 15 años del 2 de febrero de 1999, cuando el comandante supremo Hugo Chávez llegó al poder con la fuerza del pueblo, la cantante Lilia Vera aseveró que desde aquel día los venezolanos han visto cambios verdaderos en el país. Hay mucha gente que plantea que, como gente de la oposición, que dice que esto es un desastre, que la revolución es un desastre, porque ellos en 15 años no han visto nada, porque cargan unas gringolas y porque cargan una especie de encono, y además de ese encono, un gran odio por todo lo que develó el hombre de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo los pantalones suficientes para decirle al pueblo qué le estaba ocurriendo, que tenemos que meternos todos. Sí. Teníamos una venda, teníamos unas grandes gringolas que esa misma oposición durante esos 40 años tuvo, en verdad, diseñada para mantener al pueblo en este estado de que cada 5 años la gente iba a votar. La cantautora venezolana realzó que el comandante Chávez le dio al pueblo una de las constituciones más hermosas y vanguardistas de hoy. Es referencia mundial debido al carácter democrático, participativo y protagónico que le da al pueblo. Cultura al día. Tal como lo indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en días pasados, al anunciar el despliegue del Estado Mayor de Cultura para ser pilar fundamental en el Plan de la Pacificación Nacional, se llevó a cabo en el patio central del Mercado Patrimonial de Chacao el foro Cultura de Paz versus Cultura de la Muerte, donde se dieron cita vecinos, colectivos y agrupaciones culturales para dar propuestas y frenar la violencia que grupos minoritarios desean aplicar a la mayoría de los venezolanos. Roberto Santaella, director del Gabinete Cultural del Estado Miranda, se hizo eco de las propuestas para el Plan de Pacificación Nacional, donde explicó que las actividades que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se están llevando a cabo para ser un pilar fundamental en el movimiento por la paz y la vida. Por supuesto que hoy iniciamos enmarcándonos en el movimiento por la vida y por la paz con el tema de la violencia, pero también en el resto de los meses vamos a tener actividad y foros sobre actividades socioproductivas, cómo asumimos los procesos creativos, y socioproductivos, desde el hacer cultural. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí hoy, acompañados por el mercado. Tenemos un equipo que está sistematizando las opiniones de todas las personas que participan en el foro. El foro es un foro bastante abierto, libre. Fíjense que estamos primero haciendo juego de palo, hacemos capoeira, hacemos foro, sistematizamos las experiencias con la intención de construir en colectivo propuestas que apoyen a esa construcción de una cultura por la vida, por la paz, una cultura comunal en este estado revolucionario. Santaella también sostuvo que las reuniones que convoca la Misión Cultura Corazón Adentro serán permanentes en el mercado patrimonial de Chacao para consolidar este espacio como una trinchera para dialogar y debatir propuestas que beneficien a los pobladores del municipio Chacao. Son las 12:11 minutos. Cultura al día. Las instalaciones de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño fueron dispuestas este sábado para recibir la tradicional paradura del niño y celebrar el Día de la Virgen de la Candelaria en el marco del ciclo Desde las Rivas, enmarcado en la celebración del Año del Cuatro. Así lo recalcó Ignacio Barreto, coordinador de operaciones de la Compañía Nacional de Música, quien destacó que este tipo de actividades gratuitas fortalecen nuestra cultura musical. Continuamos con el ciclo Cuatro Cuerdas, Una Patria, un ciclo dedicado a nuestro instrumento nacional, el cuatro, en vista de que estamos en el año, todavía en el año nacional del cuatro, hasta mayo del 2014 estaremos celebrando a nuestro instrumento que indudablemente simboliza el alma y el espíritu del pueblo venezolano. Pero tenemos al grupo Caramba, un grupo de danza que se ha dedicado a promover y a difundir las distintas manifestaciones danzarias del país. Va a estar mostrándonos un recorrido por la Navidad venezolana, que son aproximadamente manifestaciones de 10 estados de Venezuela que vamos a poder disfrutar en la sala, además con el acompañamiento de un excelente grupo musical donde se encuentran referentes como Carlista, Daniel Gil y las hermanas Marisela y Amanda Querales. Por otra parte, Daniel Gil, director del grupo Caramba, explicó que la agrupación no solo trata de ejecutar diversas manifestaciones culturales del país, sino que también se dedica al trabajo de investigación que luego es difundida mediante talleres realizados en la Escuela Popular de Arte Otilio Galíndez y otros espacios de formación. Cultura. La Fundación, la Librería Mediática y el colectivo TV Lecturas organizan su acostumbrado concurso anual internacional de microlectura, que en 2014 supera una década de convocatorias, invitando a todos al reto de la brevedad literaria. María Elcira Matute, miembro del jurado postulador, nos detalla más información. Hola, soy María Elcira Matute. Quería invitarlos a todos a participar, aún hay tiempo, en la 11ª edición del concurso anual de cuento breve y poesía de la Librería Mediática. El concurso está abierto desde el 1 de enero. Va a cerrar la convocatoria el día 28 de febrero de 2014. Hasta ahora hemos recibido unos 120 participantes. Cada uno manda entre uno y los textos que quiera. Las bases de la convocatoria y todos los detalles, quién es el jurado, las formas de mandar el texto a concurso, usar o los textos que quieran hacer participar en el concurso, están todos en www.lalibreriamediatica.com. El veredicto del concurso será el 23 de abril del presente año, cuando se celebre el Día del Libro. El premio de esta convocatoria es la inclusión de los textos ganadores en las antologías audiovisuales anuales de la Librería Mediática, denominadas Libro Radial 2014 y Libro Televisivo 2014, en formato de programas especiales a divulgarse en los espacios de la Librería Mediática en VTV, Radio Nacional de Venezuela y la Radio del Sur. 12:14 minutos. Regionales. El Estado Nueva Esparta celebra la fiesta de la Serie del Caribe con la creatividad de las y los cultores neoespartanos, brindándole a los visitantes amantes del béisbol un sinfín de artesanías creadas por sus propias manos. Yolanda Pérez, directora operativa del Gabinete Cultural de la entidad, destacó que hay una presencia de 100 cultores aproximadamente presentes en toda la Serie del Caribe. Bueno, estamos acá en el estado de Nueva Esparta celebrando la Feria del Caribe, y en el marco de ella estamos dentro del estadio. Se creó un espacio de feria artesanal donde se consigue artesanía típica del estado de Nueva Esparta, atendida por los propios cultores creadores. Podemos encontrar zapato macanagüero, podemos encontrar nuestra cestería típica, mapires, maras, hechas por nuestros artesanos acá, dulcería típica, pastel de chucho, bebidas hechas por nosotros, juguetes en madera. Bueno, en fin, hay una gran variedad de artesanía popular donde el propio creador es quien lo atiende. La directora operativa también señaló que estos cultores han venido de diferentes regiones de la isla y se mantienen y se mantendrán hasta el sábado 8 de febrero, último día de la cita internacional, y seguirán enamorando a los turistas y nativos con sus originales creaciones. 12:16 minutos. Cultura. Cumpliendo con el plan de pacificación impulsado por el presidente Nicolás Maduro, se efectuó durante la tarde de este sábado el conversatorio Cultura de la Vida contra Cultura de la Muerte en el Estado portuguesa. El presidente de la Fundación Escuela de Gobierno del Estado portuguesa, Miguel Belaustren, informó que este espacio sirvió para que los ciudadanos reflexionaran sobre el tema de la violencia concebida como un flagelo social a contrarrestar desde la promoción de valores humanistas y socialistas. Estamos desarrollando hoy en la Plaza Bolívar de Laura un conversatorio que abordará el tema de debate que tiene que ver con la cultura de la paz contra la cultura. Bien, continuamos con la nota. Belaustren agregó que durante esta actividad ideológica se determinó que el país requiere de la consolidación de espacios para la vida y la paz a través de la formación en la nueva sociedad y que practique la cultura de la no violencia. Asimismo, Miguel Belaustren destacó que los portugueseños no pueden dejar de pasar inadvertido el hecho de que la violencia y la inseguridad es una expresión producida por la lucha de clases, por lo que sostuvo que es fundamental la determinación de responsabilidades, individualidades y colectivas para avanzar en la elevación de una conciencia ciudadana caracterizada por la paz. Cultura al día. En un total de 600.000 bolívares, fue lo que entregó la Alcaldía Bolivariana del municipio Eres a 20 escuelas y consejos comunales de la ciudad Bolívar, Estado Bolívar, para la organización de carrozas y comparsas de los venideros carnavales 2014. Así lo informó el alcalde socialista del municipio Eres, Sergio Hernández, durante el acto de entrega celebrando este fin de semana en la Plaza Centurión del Estado. Esa es parte de un dinero a través de la recaudación de impuestos, a la recaudación del situado que tenemos nosotros constitucional, que siempre está, lo que hay que saber equilibrar y lo sabemos equilibrar. La seguridad se está estableciendo con la gobernación, con la Guardia Nacional, con todos los jefes, con la policía municipal, pero la principal seguridad tiene que ser la seguridad de los ciudadanos, uno con otro, la solidaridad, ayudar al otro, estar pendiente de los niños, el respeto al otro. 78 funcionarios de la Policía Municipal estarán desplegados junto a los efectivos de los diferentes órganos de seguridad del Estado a fin de resguardar las celebraciones del carnaval en Ciudad de Bolívar, que se espera para el venidero 28 de febrero. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios, como lo escucharon, hoy tenemos el grato placer de tener a nuestro entrevistado hoy aquí en cabina, y él es Félix Alberto Ojeda, historiador e investigador del Archivo General de la Nación, y vamos a hablar con él a propósito de que hoy se está celebrando un día más del natalicio de Antonio José de Sucre. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias, Kenny, por la invitación a este espacio aquí a través de Alba Ciudad 96.3. Y bueno, yo estoy muy familiarizado con estos espacios. Esto queda en la misma sede del Archivo General de la Nación, entonces así mismo, me siento como que estoy en casa. No, por supuesto, bienvenido. Félix, queremos hablar porque personalmente, a veces cuando se habla de Berruecos, uno piensa que eso queda en Perú, ¿sabes? Uno no tiene la convicción de dónde queda realmente, que es es en Colombia, ¿no? Sí, es al sur de Colombia. Digamos un paso estrecho entre el camino que va desde la región de Pasto, que queda al sur de Colombia, y Ecuador, más o menos cercano a esa frontera, queda la Sierra de Berruecos. Imagínate, ni siquiera cerca de Perú, sino... No, para nada. En Ecuador, entre nada. Ecuador sí, y sí, Colombia. Muy lejos. Cuando sí. Entonces, queríamos hablar, bueno, hoy se celebra el natalicio, pero también es muy marcado cuando hablamos del gran mariscal, siempre su muerte. ¿Cómo fue esto? Porque hacia allá nos lleva, pero antes de aquello, vamos a hablar de su natalicio. ¿De quién es hijo el mariscal? ¿Dónde nace? ¿Cómo crece? ¿Qué nos tienes tú de Mira, Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá era descendiente de una familia bastante acomodada de la ciudad de Cumaná. Ahí mismo nació el joven Antonio José, en medio de una familia de digamos, bastante dignidad, las más importantes de la provincia de Cumaná, que habían hecho carrera militar en el ejército español de aquí, de la provincia de Venezuela, pero que una vez que estalla el movimiento revolucionario en 1810, toda la familia se vuelve patriota. Sí, fervientes seguidores de la causa republicana, y entre esos Antonio José de Sucre. Uh-huh. Pero todos sus hermanos, toda su familia se vuelve republicana. Esto traerá grandes desgracias al futuro mariscal. Su hermano Pedro, su hermana Magdalena y sus otros hermanos padecieron bajo el cuchillo de los españoles. En el año 14 murieron en Cumaná bajo la lanza de José Tomás Bóves. Su familia. Entonces, su familia fue víctima de la guerra de independencia, y él vivió pues momentos bastante tristes, producto de la situación de guerra que se vivía en Venezuela. Los Sucre se sabía que eran una familia de las más devotas del republicanismo, uh-huh, y contra ese tipo de personas los españoles se ensañaban muchísimo. Cabe, por ejemplo, recordar el caso de José Félix Rivas, uno de los radicales, claro, más conocidos para la época en favor de la independencia, y la muerte que sufrió fue bastante terrible. Sí, sí. Además de ser muerto, fue descuartizado y su cabeza frita en aceite. La colocaron en la entrada. Sí, que por cierto, el pasado 31 de enero, pues fue una fecha en la que se recuerda la muerte de José Félix Rivas. Entonces, Sucre tuvo que padecer las tristezas de la muerte. ¿Se puede decir que Sucre en algún momento quedó sin familia? O con no, ya desde familia? Temprana edad, ya apenas siendo un niño, uh-huh, murió su madre. Pero eso sí, por causas de otro tipo. Sí, sí, sí. Bueno, la expectativa de vida en aquel entonces era sumamente baja, sí, sumamente corta. Fíjate que Bolívar mismo pierde a sus padres a muy temprana edad, y eso era muy común. Eso era lo que quería yo hacer, la conexión entre Bolívar y el mariscal, porque ambos eran de familias pudientes y renunciaron a todo aquello, a todos esos beneficios, a toda aquella acomodación que tenían por un ideal. Sí, sí. Que no garantizaba nada en un momento. No, es que miren, en el caso de Bolívar, y yo me atrevo a decir que incluso más en el caso de Sucre, son ejemplos de un desinterés total, uh-huh, por lo material, y en cambio, pues, una lucha constante en favor de un ideal. De los más nobles, pues, que puede, claro, tener cualquier ser humano, pero, que es la lucha en defensa de su patria. Claro, pero volvamos entonces a los hechos del mariscal. Sucre entonces queda huérfano de madre a temprana edad. Uh-huh. ¿Qué nos puedes comentar del padre del mariscal? Mira, no es mucho lo que se sabe acerca de la infancia de Antonio José de Sucre. Es muy poco. También pierde a su padre a temprana edad, viene a Caracas a hacer estudios militares, se gradúa como ingeniero en las fuerzas de aquí de españolas, pero aquí en Caracas, uh-huh, uh-huh, regresa a Cumaná y allá hace vida militar hasta que, como te decía, estalla el movimiento revolucionario en 1810, Sucre se alista en las filas republicanas y forma parte de la expedición de Miranda en 1811, 1812, para rescatar la Primera República. El movimiento fracasa, se pierde la Primera República en 1812 y Sucre entonces pasa las órdenes de Santiago Mariño y todos los insurgentes que estaban en el oriente de Venezuela librando una batalla por la liberación, mientras de la otra parte, en el occidente, Bolívar viene con la campaña admirable. Entonces, en el año 14, Sucre conoce a Bolívar en una reunión que se llevó a cabo en La Victoria. Ya habían muerto sus hermanos. Sí, sí. Porque eso fue en el 13 que matan a los hermanos. No, pero un poco más adelante es que mueren sus hermanos, pero ese mismo año 14. El año 14 la guerra es ambos, muy intensa. ¿Bobes mata a ambos? ¿Cómo fue ese hecho? Sí, bueno, entraron a la casa de los Sucre en Cumaná y pues no dejaron a nadie con vida. Wow. Sus hermanos murieron dramáticamente. ¿Eran solo dos? No, Sucre tenía más hermanos, pero ahorita recuerdo precisamente la muerte de su hermana Magdalena y otro hermano. ¿Pedro? Pedro murió con antelación en La Victoria. Y después en Cumaná muere Magdalena y otro de su hermano. Ya. Bueno, y entonces volvamos al hecho. ¿Se consigue con el Libertador? ¿Lo conoce en el año 14? Sí, Simón Bolívar no repara en quién es Sucre. En aquel momento es apenas un jovencito. Sí, un chamo ahí. Era edecán de sí, de Santiago Mariño, un oficial más que lo acompañaba. Uh-huh. Y entonces en el año 15... A principios del año 15, entonces Sucre se ve en la obligación de dejar Oriente. Ya Pablo Murillo llegaba con 10.000 hombres procedentes de España para reactivar la guerra contra los patriotas. Y esta amenaza es tan fuerte que Sucre se ve la necesidad de salir de Venezuela y hay un paso que hace por las Antillas, está en Jamaica, pero ese mismo año regresa. Naufraga en un buque llegando a Venezuela. Oye, y eso sí es interesante. La historia dice que logra salvarse milagrosamente flotando en un baúl. Y así logra llegar a las costas de Paria y entonces se une nuevamente al movimiento revolucionario que se está llevando a cabo en Oriente y se está reactivando. Y entonces ahí hasta 1817 que sucede un acontecimiento trascendental en la vida de Antonio José de Sucre, que es Mariño, junto con otras figuras, organiza lo que se llama el Congreso de Cariaco. Este era un congreso que establecía la separación de la República de Venezuela en dos, en Occidente, en Oriente, y además desobedecía a Bolívar como líder del movimiento independentista. Sucre se opone a estas ideas. A Mariño directamente, sí, que había sido siempre su jefe. Sí, sí. Oye, qué bien, qué bueno. Entonces decide viajar a Guayana, donde está Bolívar, y ahí comienza entonces la carrera de Sucre al lado de Simón Bolívar. Estamos ya en el año 1817, acompaña a Bolívar, Bolívar lo comisiona en varias tareas, una de ellas y la más importante se realiza en 1820. Ya va, pero rapidito, ¿qué pasó con ese movimiento de la proclama de Cariaco? Mira, eso fracasó. Bolívar se alteró muchísimo, claro, con lo que estaba sucediendo, y declara que ese congreso pues era un acto de insubordinación, y la cosa llega hasta ahí. Mariño posteriormente, digamos que baja la guardia, y ya en el año 19... Pero no lo traiciona. No. Mariño ve que como que la cosa no salió bien. Como que se había equivocado. Sí, y tal. Entonces decide como que apegarse nuevamente a la idea de unificación bolivariano. Sí. Y, pero nunca tuvo una afrenta con Sucre por haberle quizás llevado esa información. No, bueno, se distanciaron muchísimo. Me imagino, claro. Sí, claro. Se distanciaron muchísimo. El mismo Mariño se distanció muchísimo también de Bolívar. Pero ya en el año 19, ya el liderazgo de Simón Bolívar es demasiado grande. palpable dentro de las filas del ejército y dentro de la política de la naciente República de Colombia. Y entonces estos líderes, entre ellos Manuel Piar, fue víctima de todo ese proceso de insubordinación que hubo entre 1817 y 1819. La muerte de Manuel Piar marca un hito para la mayoría de estas figuras que se habían insubordinado contra Bolívar y poco a poco comienzan a ceder terreno y a plegarse a las órdenes de Bolívar, hasta que ya en 1819, con la instalación del Congreso de Postura, Bolívar es ya el líder. Lo importante es que siempre Sucre estuvo fiel a Bolívar. Siempre. Por eso es que, oye, pero también debemos decir otra cosa, Félix, y ya para cerrar, porque ya nos están colocando la cortina de que debemos irnos, que también Sucre fue otro hombre de las dificultades. Mira, naufragó todo lo que le pasó a su familia, todo, y después muere de aquella forma tan trágica. Sí, sí, Sucre tuvo que sortear pues una serie inmensa de dificultades. Rápidamente, ¿quién mata a Sucre? Y bueno, ya imaginamos el motivo, pero ¿quién ejecuta físicamente e intelectualmente el homicidio? Bueno, los autores materiales lograron descubrirse ya por ahí, por el año 1836, cosas, digamos, del destino se dio con el descubrimiento de los autores materiales pagados, según declaraciones incluso de ellos mismos, por José María Obando, que era alguien con muchas ambiciones de la región de Pasto y que veía en el bolivarianismo una completa amenaza, y Sucre prometía ser el sucesor de Simón Bolívar, y esto era pues toda una amenaza para los planes de Obando. Y que era de Pasto. Bueno, nos fuimos, usuarios y usuarias, muchísimas gracias, Félix, de verdad que enriquecedor todos estos comentarios. Y bueno, agradecemos muchísimo que te hayas venido por acá. No, gracias a ustedes. Bien, usuarios y usuarias, nosotros despedimos a nuestro invitado y esta emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde este ministerio, el del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el apurado Roberto Puche, y en la redacción y producción, Sinamay González, Karen Arencibia y Orlando Aguilar, les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho. Cultura.